príncipe otra vez. Aunque rompa mi cabeza en el intento, voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma. Aunque tenga que romper mi sentimiento, voy a sacarte de mi cuerpo y de mi cama. Aunque tenga que llorar por un momento y ver quebrar mi corazón al despedirme, estoy dispuesto a pasar por el infierno y no vivirlo junto a ti siendo tu títere. De nada sirve el amor si solo hay uno que todo lo entrega. A este le toca el dolor, mientras que el otro con otro se quema. De nada sirve el amor si solo hay uno que enciende la hoguera. A este le toca el sudor, mientras que el otro con otro se quema. En el intento, voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma. Aunque rompa mi cabeza en el intento, voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma. Mira, yo soy tu príncipe otra vez. Sacarte de mi cuerpo y de mi alma.